Tarea 4. Diálogo 1. Luisa, me dijo tu hermana que estabas con el tema de la oposición. ¿Qué? ¿Has aprobado? No me hables. Después de tanto esfuerzo, nada más sentarme me quedé en blanco. Diálogo 2. Hola, Alberto, ¿cómo vas? ¿Al final has podido estudiar todo el temario? ¡Era larguísimo! La verdad es que me he quemado las pestañas, Pepe. Ni te cuento. Diálogo 3. Marina, al final te presentaste al examen de lingüística. Es que yo, en esta convocatoria, no he podido. Tú lo hiciste, como era. Qué mala suerte. La verdad es que estuvo chupado. Algo impensable. Diálogo 4. Perdona, Inés. Es que ayer no pude venir porque tenía que resolver un asunto. ¿Qué dijo el profe? ¿Algo importante? Pues nada, al final de la clase nos dio las notas y nos avisó de que no nos durmiéramos en los laureles porque junio estaba ahí mismo. Diálogo 5. Rocío, ¿sabes si han salido ya las notas de física? Creo que las iban a publicar en la web del instituto, pero no he entrado todavía. Sí, sí, las colgaron ayer mismo y tengo matrícula de honor. Diálogo 6. ¡Jo! Todavía no entiendo cómo Gema ha podido sacar esa nota después de todo. Sí, yo tampoco. Me dijo que se lo sabía el dedillo y ya ves. Diálogo 7. Bueno, Fermín, lo tuyo es increíble. ¿Cómo se te ocurrió sacar la chuleta? ¿No recuerdas qué le pasó a Jorge por hacer lo mismo en biología? Pero María, ¿todavía no te has enterado de que el melena siempre hace la vista gorda? Diálogo 8. ¡Qué morro tienen algunos! Sobre todo los de la clase de Miguel. Es verdad. Miguel me ha dicho que se ha sacado el curso sin dar palo al agua. Diálogo 9. Vaya, parece que al final tenemos profe nuevo en dibujo técnico. Creo que esta mañana, a primera hora, le ha dado clase a Bea. Sí, he hablado con ella. Y me ha dicho que es de los que les gusta que le hagan la pelota, así que... Diálogo 10. Hola, Neus. ¿Te pasa algo? Te he visto esta mañana hablando con el tutor de vuestro grupo. Sí, me ha llamado a su despacho para decirme que no me puedo pasar las clases en las nubes.